Al oír el título del mensaje de hoy, de inmediato le vino el pensamiento de que se inclina hacia la irreverencia. ¿Acaso no sería arrogante pensar que nosotros podemos hacer obras mayores que las que hizo Jesucristo? ¿Piensa usted que podría hallar base bíblica para afirmar eso? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su serie, El Jesús que tal vez usted no conozca. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, ¿está él haciendo obras mayores o nosotros las hacemos? Bienvenido a Momento Decisivo. Gracias por su sintonía. Es muy posible que usted sea una de las personas que se hicieron las preguntas con que empezó la introducción a este programa. Tal vez alguien se las preguntó en una conversación. El título de este mensaje es, ¿está él haciendo obras mayores o nosotros las hacemos? Vamos a estudiar este tema aquí, en Momento Decisivo. Este es uno de los capítulos del libro titulado El Jesús que usted tal vez no conozca. Es un libro que ya está en español y a su disposición en las librerías por todas partes. Como lo he mencionado anteriormente, hay otros recursos adicionales que van con esto. Tenemos una guía de estudio que está en forma impresa y para esta serie, y por primera vez en español, también en línea. También tenemos el conjunto de discos compactos. Puede hallar cómo ordenarlos visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Bien, empecemos. Abramos nuestra Biblia y nuestro corazón a la enseñanza del Espíritu de Dios. Hablemos de, ¿está Él haciendo obras mayores o nosotros las hacemos? Todos los años, la revista Forbes publica la lista de las 75 personas más poderosas del mundo. ¿Por qué 75? Bien, aproximadamente hay 7.500 millones de personas en el mundo, así que eso nos da una persona poderosa por cada 100 millones del resto de nosotros. Y usted puede figurarse quién está en la lista. No se requiere gran cosa. Los presidentes de los Estados Unidos de América, de Rusia, China, Alemania, otros prominentes líderes de algún estado, varios líderes militares están en la lista, junto con los empresarios más exitosos del planeta y algunas de las personas más ricas del mundo. Hay algo curioso en cuanto a la lista Forbes. Nadie está en ella por mucho tiempo. Interesante. Todos los años la lista cambia. Algunos lo sacan de la lista y añaden a otros. A veces es cuestión de política, un cambio en la economía, tal vez una enfermedad, un accidente o un escándalo. O una difamación. Todas estas cosas pueden llevar a alguien de poderoso a lamentable en muy corto tiempo. Muchos de nosotros recordamos a James A. Baker, que fue una fuerza dominante en la política estadounidense por muchas décadas, especialmente en los años de Bush. Él escribió sobre el momento cuando se dio cuenta de la naturaleza fugaz del poder. Dijo que cuando era jefe de personal de la Casa Blanca, iba a casa en una limusina negra, elegante, del gobierno, y mirando por la ventana, vio a un hombre caminando solo por la calle. Era alguien que muchos de nosotros habríamos reconocido, el jefe de personal en algún gobierno previo, dijo Baker. Ahí estaba, solo, sin reporteros, ni seguridad, ni público que lo adorara, ni nada de los arreos del poder, simplemente un hombre solitario, solo con sus pensamientos. De cierta manera, es solitario ser el ex, lo que sea de lo que sea, ¿verdad? Así que, quiero recomendarle algo mejor que el poder que podríamos lograr en este mundo. Quiero hablarle del poder que está disponible para nosotros por el Señor Jesucristo. En verdad, quiero hacerle una pregunta. Esta es mi pregunta. ¿Está haciendo Jesús obras mayores o las estamos haciendo nosotros? Usted tal vez diga, esa es una pregunta bastante tonta. Cualquiera puede responder eso. Quiero decir, Jesús siempre está haciendo cosas mejores de las que nosotros hacemos. Pero antes de que responda a la pregunta, escuche mi sermón porque a lo mejor le espera una sorpresa. ¿Alguna vez ha estudiado la palabra poder en la Biblia? Quiero decir, se halla por todas partes. La palabra poder es prominente en las Escrituras. Estas son unas cuantas ocasiones representativas de los lugares en donde la hallará. Lucas 4:36. Con autoridad y poder, manda a los espíritus inmundos. Hechos 10:38. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Mateo 9:6. El Hijo del Hombre tiene potestad o poder en la tierra para perdonar pecados. Mateo 24:30. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder. Apocalipsis 5:12. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Ahora, lo maravilloso en cuanto al poder de Jesús es que ese es el lugar en donde hallamos los recursos. Él está a cargo de todos los recursos del mundo. Él es poderoso. Así que, cuando necesitamos provisiones, es muy bueno que podamos acudir al más poderoso. No hay nadie por encima de él. Su nombre es, sobre todo, nombre. A veces alguien me dice, doctor Jeremiah, tengo este problema, ¿podría orar por mí? Y a veces yo les digo, ¿ha orado usted? Pues bien, se lo estoy pidiendo a usted. No, yo no soy su sacerdote, soy su pastor. ¿Por qué no ora usted a Dios? Usted puede ir directamente al más poderoso del universo y puede hacerlo personalmente. No tiene que acudir por medio de mí. Con gusto voy a orar por usted, pero por favor, no me malentienda. Mis oraciones no tienen ningún mérito más delante de Dios que las suyas. En el cielo no es cuestión de privilegios. Usted puede acudir por sí mismo delante del Señor. Y esto es lo que usted necesita entender, que Él es poderoso. Simplemente porque Él no esgrime su poder siempre a favor de todo, no quiere decir que Él no esté ahí. Y quiero simplemente llevarle en una breve jornada en cuanto al poder de Jesús. Primero, las grandes obras de Jesús. Las grandes obras que Jesús hace. Quiero decirle que esta es apenas una pequeña muestra de todo, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos un gran número de milagros que se nos informa en todos los cuatro evangelios, algunos individualmente en el Evangelio de Mateo. El poder de Jesús y su realización de actos poderosos están en la Biblia por todas partes para que se les vea. Voy a hablar solo de cinco. Primero que nada, quiero hablarle del poder de Jesús sobre las tormentas. Según Mateo capítulo 8, un día Jesús bajó del monte y llegó a la playa, se subió a un barco con sus discípulos, se fue a la popa del barco y se echó a dormir. En Mateo 8:25 y siguientes leemos, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesús se echó a dormir en el barco y había una tempestad. Y las olas que rugían y el viento soplaba y Jesús estaba profundamente dormido. Los discípulos vinieron y le despertaron y le dijeron, Señor, ni siquiera te preocupas por nosotros. ¿Vas a dejar que nos ahoguemos en todo esto? Y estos versículos nos dicen que cuando Jesús se despertó, reprendió al viento como un padre reprendería a su hijo pequeño, y el viento se detuvo y las olas se calmaron. Y la Biblia dice que Jesús hizo todo esto y él sabía de antemano que iba a hacerlo. En otras palabras, todo fue preparado. Él sabía que iba a haber una tempestad. Él se fue a dormir en la popa del barco. A menudo he pensado que él estaba atisbando con un ojo, pero no estoy seguro de eso. Y en medio de esa tormenta, les enseñó a sus discípulos que sin que importe cuán grande pueda ser la tormenta, si Jesús está en el barco, no se preocupen. Él lo tiene todo bajo control. Simplemente haga un alto por un momento y escuche a Jesús, y si lo hace, le oirá decir, paz, enmudece, cálmate, contrólate, yo estoy aquí. Yo soy todo lo que necesitas, me tienes a mí. Su poder en las tormentas. ¿Alguna vez ha tenido una tormenta en su vida? Hay muchas tempestades en la Biblia y no solo en el Nuevo Testamento. Salmos también habla mucho en cuanto a tormentas. Pienso que la razón que todo está ahí es porque es una metáfora hermosa, pintoresca, de cómo es la vida. ¿Cuántos de ustedes saben que la vida es simplemente una tormenta tras otra? Alguien dijo que bien sea uno está en una, saliendo de una o está a punto de entrar en una. Bienvenido a las tormentas. Y yo también las tengo. Y usted las tiene. Todos las tenemos. Eso es algo que podemos decir que todos tenemos en común. Todos tenemos tormentas. Pero estas son las maravillosas noticias. El mismo poderoso que reprendió al viento en el día de los discípulos es el mismo poderoso que está con nosotros en medio de estas tormentas. ¡Aleluya! Él nunca nos deja ni nos abandona. su poder en las tormentas. Permítanme hablarles de su poder sobre la escasez. Me encanta esta palabra, escasez, porque eso es lo que describe cómo es la vida. No tenemos suficiente dinero, no tenemos suficiente tiempo, no tenemos suficiente espacio, no tenemos suficiente... Y usted puede hacer su propia lista. La vida es asunto de no tener lo suficiente. No importa cuánto tenga usted, siempre hay algo de lo que no tiene suficiente. No tiene suficiente energía. Alguien lo atestigua. Pero Jesús es el que tiene poder sobre la escasez. Uno de los milagros que se anotan en todos los cuatro evangelios es el milagro de la alimentación de los 5,000. Y en realidad el episodio debería llamarse la alimentación de los 15,000 porque la Biblia dice que solo contaron a los hombres. Así que uno tiene que dar por sentado que había por lo menos una mujer y un niño por cada hombre. Así que la mayoría de eruditos bíblicos piensan que ese almuerzo fue servido y no solamente comieron 5,000 personas, sino algo así como 15,000. Esto sucedió cerca de la ciudad de Betsaida, que es una población pesquera, y en el relato que Juan nos da del episodio menciona que se acercaba la Pascua. Así que sabemos que esto sucedió en la primavera. Estas multitudes seguían a Jesús en las colinas de Galilea y un día él alzó la vista y vio que le habían seguido todo el día y ellos no tenían nada para comer y tenían hambre. Así que le preguntó a su discípulo Felipe, ¿en dónde vamos a conseguir suficiente pan para que esta gente coma? Estaba probando a Felipe, dice la Biblia, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Pero Andrés se asoma por ahí y dice, oye, no sé dónde vamos a conseguir toda esta comida, pero déjame decirte lo que yo sé. Juan 6:9. Aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, más, ¿qué es esto para tantos? Y Jesús dijo, tráiganmelos. Y el muchacho viene con su escaso almuerzo y Jesús toma los panes y los pescados y alza los ojos al cielo, lo bendice y empieza a repartirlo y distribuirlo entre los discípulos. Había organizado a toda la gente en grupos de 50 y los discípulos fueron por todos lados dando de comer a la gente. Todo lo que Jesús tuvo fue un escaso almuerzo, pero mientras más servía, más había. Fue una provisión que nunca se acabó. Y la Biblia dice que después de que todos se saciaron, sobraron 12 canastas llenas. Nunca entendí eso hasta que un día se me vino la idea. Vaya, había 12 discípulos. Ellos tenían que tener algo para comer, así que llevaron ese almuerzo a casa. Eso no está en la Biblia, pero eso es lo que yo pensé. Esto es algo muy interesante. Juan 6:6 dice que Jesús mismo sabía lo que iba a hacer, o, como la versión popular lo dice, Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. ¿Sabía usted que la Biblia dice que su Padre Celestial ya sabe que usted necesita todas estas cosas? Cuando usted ora, usted no le está dando a Jesús nueva información. Usted dice, pues bien entonces si Él ya lo sabe, ¿por qué debo orar? Permítame responder a eso muy claramente, porque Él le ordena que ore, así que ore. Pero sepa en su oración que cuando usted le lleva a Él sus peticiones, Él ya sabe lo que va a hacer. Recuerde que aprendimos ya que Jesús vive en el eterno presente. Él no tiene que ir a algún lugar y figurarse lo que va a hacer en el futuro, porque el futuro para Él es presente. Él ya sabe lo que va a hacer. Tal como aquel día en esa montaña, antes de que Felipe dijera, Señor, ¿qué vamos a hacer? No tenemos comida. Y Andrés dijo, sí, tenemos apenas este almuerzo. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Iba a enseñarles a sus discípulos cómo confiar en Él durante los tiempos de escasez. El Señor Jesucristo tiene poder sobre la escasez. Usted tal vez no tenga suficiente dinero, pero Él ya sabe eso. Usted tal vez no tenga suficiente energía y Él ya lo sabe. Usted tal vez no tenga suficiente espacio, Él lo sabe. A usted tal vez ya se le han agotado muchas cosas, pero no puede quedarse sin nada sin que Jesús sepa ya que se le ha agotado. En medio de todo eso, tal como Él estaba en el barco aquel día, tal como Él estaba en la montaña ese día, Él sabe lo que usted necesita y está listo para ayudarle. Esto es lo tercero. Poder sobre las tormentas, poder sobre la escasez, su poder sobre la enfermedad. Y yo puedo dar testimonio de eso. Jesús ejerció su poder sobre la enfermedad cuando estaba en esta tierra y una de las cosas que es realmente interesante cuando uno lee todos esos relatos es que Él no usó ningún método específico. Uno nunca puede decir, está bien, si uno hace esto ahora, entonces será sanado. Por ejemplo, en Juan 4:50, Jesús sanó al hijo de un noble a la distancia, simplemente diciendo, vete, tu hijo vive. Y a docenas de kilómetros, el hijo se sanó, así como así. Jesús tocó la mano de la suegra de Pedro. Ella estaba ardiendo en fiebre, y la Biblia dice que de inmediato la temperatura de ella volvió a lo normal, Mateo 8:14. Jesús extendió la mano y tocó a un repugnante leproso, y de inmediato la piel del hombre fue sanada, Marcos 1:41. En Mateo 9, la sufrida mujer entre la multitud tocó el borde de su vestido, y la Biblia dice que de inmediato el poder fluyó al cuerpo de ella, simplemente al tocar el vestido de Jesús. En Mateo 9:29, Jesús tocó los ojos de dos ciegos, y de inmediato su vista fue restaurada por completo. En Marcos 7, Jesús pone sus dedos en las orejas de un sordo, y de repente el sordo puede oír perfectamente. En Juan 9, escupió en la tierra, hizo lodo con saliva y untó los ojos del ciego, y le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. El hombre lo hizo y volvió viendo, versículos 6 al 7. En Lucas 13, Jesús pone las manos sobre una mujer encorvada con una enfermedad que la había atormentado por 18 años y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, versículo 12. Y al instante ella se enderezó como un roble. En Lucas 17, 10 leprosos le gritan a Jesús pidiéndole sanidad y Jesús les dice, vayan, muéstrense al sacerdote. Hablamos de eso en un mensaje pasado. El sacerdote no podía sanarlos. El sacerdote simplemente estaba ahí para anunciar que habían sido sanados. Y la Biblia dice que mientras iban a mostrarse al sacerdote, todos se sanaron. Y cuando se presentaron delante del sacerdote, él declaró que estaban limpios. Tal vez el milagro más inusual de Jesús, y es uno de mis episodios favoritos, y no tengo idea de por qué, pero siempre me ha encantado este relato. Pedro, en el huerto, alzó su espada al aire y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Alguna vez usted ha querido cortarle la oreja a alguien? Quiero decir, no literalmente, pero ¿alguna vez se enfurece contra alguien? ¿Alguna vez alguien hace algo que en realidad lo irrita y no está bien y usted quiere responder? Pues bien, Pedro era así. Era como nosotros. Cuando él vio lo que iban a hacer con Jesús, en realidad se enardeció, sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los que vinieron para arrestar a Jesús. Jesús tocó la cabeza del hombre y al instante la oreja le fue restaurada perfectamente. Debo decirles que he visto algunas de aquellas supuestas sanidades por televisión, pero nunca he visto nada como esto. Nadie hace eso. Solo Jesús puede hacerlo. En la Biblia, Jesús es el único que jamás sanó a algún ciego. Porque la ceguera es una metáfora del pecado. Porque estar lejos de Dios es estar ciego espiritualmente. Ustedes lo han oído, solo Jesús puede sanarle espiritualmente y Él protege el milagro de la ceguera en el campo físico a fin de que nadie pueda tener la idea de que alguien más puede hacer lo que solo Jesús puede hacer. Su poder sobre la enfermedad. A veces, Él sana a las personas milagrosamente. No sé cuántos de ustedes saben esto, pero hay personas que me han contado experiencias como esta. Fueron a ver al médico porque no se sentían bien. Fueron a las radiografías y las placas mostraban que tenían un tumor. Y entonces programan la cirugía y vuelven a la cirugía y el médico mira de nuevo la radiografía que acaba de tomar y no hay tumor. Ha desaparecido. Usted dice, ¿qué coincidencia? Mientras más ora uno, más coincidencias tendrá. Se lo digo tal como lo oye. Las personas oran y a veces Dios las sana. A veces Él nos sana mediante la naturaleza de recuperación de nuestros propios cuerpos. A veces Él sana mediante el talento de un médico experto. Pero los ejemplos de sanidad en los evangelios no fueron necesariamente para las personas que Él sanó. Fueron para mostrar su poder a fin de que las personas crean que Él es quien decía ser y oigan su mensaje de salvación. La Biblia dice que un día Él va a sanar a toda persona. Toda lágrima será limpiada y toda enfermedad desaparecerá. La aflicción, el llanto, la enfermedad y el sufrimiento y los estragos de la edad. ¡Aleluya! Todos aquellos a quienes Jesús sanó según los evangelios. Y presten atención. Todas las personas a las que Jesús sanó, a la larga, volvieron a enfermarse, envejecieron y se murieron. Su sanidad no fue permanente. Pero debido a que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, un día va a resucitarnos en gloria y vamos a tener cuerpos que no envejecen y nos daremos cuenta, como ahora debemos aceptarlo por fe, que los sufrimientos de esta vida presente no son dignos de compararse con las glorias que serán reveladas. Romanos 8:18. Tal vez, lo más grande que Jesús jamás hizo, y la mayoría de personas piensa que fue su momento más grande en la tierra, aparte de su crucifixión, es que un día uno de sus amigos, llamado Lázaro, se enfermó y se murió. La versión Reina Valera dice que estaba tan muerto que gedía. Ahora, Tenemos otras versiones que tratan de decirlo de una manera más delicada y dicen olía mal. Pero Jesús no dijo que la enfermedad de Lázaro incluiría la muerte. Dijo que no acabaría en la muerte. Proveería más bien una ocasión para que Dios fuese glorificado. Así que un día se paró ante la tumba y dijo, Lázaro, ven fuera. Y si no hubiera dicho Lázaro, todos los muertos que eran cristianos habrían salido de las tumbas ese día. Él se aseguró de llamarlo por su nombre. Un día él va a volver y sonará la trompeta. Y todos los creyentes vamos a ser llamados a nuestras tumbas si hemos muerto antes de que él vuelva. Debido a la resurrección de Jesús, podemos apropiarnos de la promesa de que, aunque tal vez no seamos sanados aquí abajo, seremos sanados allá arriba. Amén. Un día tendremos cuerpos perfectos. Nunca me cansaré de pensar en la extrema remodelación que va a tener lugar cuando vayamos al cielo. ¿No será eso algo asombroso? A las damas especialmente les gusta esa verdad por alguna razón. Así que Jesús tiene poder sobre las tormentas, tiene poder sobre la escasez, tiene poder sobre la enfermedad y tiene poder sobre Satanás. Primero, Satanás no puede disminuir su pureza. Un día el diablo tentó a Jesús en el desierto, según Mateo 4. 3 veces le tentó. ¿Por qué Satanás hizo eso? Estaba tratando de descarrilar el evangelio, de trastornar el plan de redención, de lograr que Jesús realizara su obra eterna con medios carnales, de tomar el control de algo que Jesús ya tenía bajo control. Y Satanás le tentó. Y el Señor no se puso intelectual con él, no se puso a discutir, no hizo ninguna de esas cosas que nosotros normalmente pensaríamos que haría. Simplemente dijo, Satanás, está escrito. Y entonces citó las Escrituras. 3 veces Satanás le tentó y 3 veces Jesús citó las Escrituras. Siempre me ha asombrado que todos estos 3 pasajes los tomara del libro devocional más famoso, encantador, Deuteronomio. Vamos, ¿cuándo fue la última vez que usted citó Deuteronomio? Jesús lo hizo. Son versículos poderosos. Y la Biblia dice que al final, Satanás le dejó y los ángeles vinieron para servirle. Como ve, Satanás no pudo penetrar la pureza de Jesús, no pudo cambiar la santidad del Hijo de Dios. No solo Satanás no puede disminuir la pureza de Dios, sino que no puede retar su autoridad. Poco después de que Jesús fue tentado, se nos dice que lo acosaron espíritus caídos, demonios. Los demonios sabían quién era Jesús. Ejemplo, un día Jesús estaba predicando en la sinagoga y un hombre con un espíritu inmundo, un demonio, clamó y le dijo a Jesús, «¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Siempre he pensado que ese es un gran versículo porque los demonios en los días de Jesús sabían más acerca de él que la mayoría de predicadores modernistas de hoy. Los demonios sabían quién era Jesús. Jesús simplemente respondió, y me encanta esto, Jesús le dijo, «Cállate y sal de él». La Biblia dice que eso fue todo lo que hizo. Le dijo, «Simplemente cierra la boca y sal». La Biblia dice que en un último arranque de actividad el demonio salió y el hombre cayó a tierra. No quedó lastimado. Las multitudes estaban observando y esto es lo que dijeron. ¿Qué palabra es esta? ¿Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Permítanme decirles algo. Amigos y amigas, el diablo y sus demonios no son gran cosa para Jesucristo. Él tiene poder sobre ellos, en ese día y en este día, en las vidas de ellos y en las nuestras. Si hay una tentación satánica que está teniendo lugar en su vida, simplemente recuerde que Satanás no puede vérselas con el Señor Jesucristo. Usted se aferra a la sangre de Cristo y lo experimentará. Esta es otra que nos toca a todos de una manera u otra. Esto es lo último que quiero decirles en cuanto a las obras de Jesús. Su poder sobre la tristeza. ¿Sabía usted eso? ¿Está usted triste? Tal vez ayer le sucedió algo que le entristeció. Tal vez recibió una llamada telefónica de un ser querido y las cosas no salieron bien. O tal vez al venir a la iglesia usted se enteró de algo que no sabía y que simplemente le entristeció. Yo siento mucha tristeza. Simplemente en cuanto a las personas que quiero y las cosas que están atravesando, hay mucha aflicción y problemas, enfermedad, discordia. Si permitimos que eso se meta dentro de uno, puede entristecerlo todo el tiempo. Pero estoy aquí para decirle que Jesús es el Señor de la tristeza. Él tiene el poder sobre el corazón partido y los corazones rotos. Y una manera de figurarse eso es seguir sus palabras. Quiero decirle algo que nunca antes había dicho. No lo había oído antes, pero